y estamos en comunicación con un amigo, un hermano, Daniel Chauqui, de la radio del Cerro de Jujuy, y la situación de Jujuy que estamos viviendo, sigue viviendo el pueblo jujeño, lo que significa persecución, maltrato, detenciones. Queremos saber cuál es el panorama hoy en Jujuy. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos un poquito cuáles son las vivencias que están soportando ustedes con respecto al tratamiento que tiene el gobierno de Morales, concretamente con los pueblos originarios, las protestas que tienen ustedes en base al cambio de la Constitución, todos estos temas que lo vimos hace más de un mes. Sí, ya más de un mes, y bueno, la situación ha cambiado muy poco porque, bueno, los docentes y los trabajadores del Estado y otros gremios siguen también todavía con las marchas y movilizaciones y esperando una buena oferta del gobierno por su recomposición salarial. También las comunidades originarias no abandonan los cortes de rutas hoy en la provincia, que son, bueno, con pasos intermitentes, pero se sigue con los cortes, digamos, entre 9 y 11 cortes durante estas últimas semanas. Daniel, en lo que hace, la semana pasada hubo una situación en la universidad, concretamente hubo, digamos, reclamos fundamentalmente en los gremios CONADO, histórica, todo eso, con respecto a la actitud de la policía de ingresar en los claustros, concretamente en las universidades. Sí, bueno, la intromisión de la policía en la universidad tomó por sorpresa porque se trataba de una asamblea, digamos, formal de la Universidad Nacional de Jujuy con su comisión, y bueno, también tuvo que ver eso con esta sorpresiva presencia de la policía casi a metros de la oficina del rectorado, ¿no?, del rector de la universidad. O sea, una situación muy complicada, muy difícil de entender y sin ninguna razón. ¿Y qué hizo la policía? ¿Entró y que tomó detuvo a algunas personas o tomó la actitud de frenar la asamblea? No, solamente dijeron que, bueno, por supuesto tenían la orden de entrar a la universidad y observar y ver qué estaban haciendo o qué acciones estaban tomando o qué estaban realizando en esa asamblea, que repito, es una asamblea formal de la comisión directiva, no del consejo directivo de la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, tomó por sorpresa, como digo, una situación que se le encomendó a la policía solamente para ver qué es lo que estaban haciendo, o qué decían en la reunión, ¿no? Algo totalmente ridículo. La información que manejamos nosotros de acá es que hay docentes que han sido detenidos también, ¿no? Sí, docentes y también estudiantes y también, bueno, por supuesto, abogados que han sido detenidos, y bueno, también tiene que ver con una situación muy inentendible porque, bueno, ya ni los abogados que defendieron a las comunidades, defienden a las comunidades originarias y a los docentes, no pueden tampoco participar, parece, de los actos o acompañar a sus defendidos, ¿no? Parece una situación muy difícil de entender por parte de la justicia y de la policía, que, bueno, tomó esta situación de llegarse a los domicilios y otros casos citarlos a las comisarías para que después los detengan, ¿no? Claro. Digamos, ¿qué piensa el pueblo jujeño con respecto a la precandidatura a la vicepresidente de Morales junto a Larreta? Y bueno, hoy Morales puede presentar junto a Larreta justamente después de haber ganado las elecciones acá en la provincia, ¿no? Y también de haber ganado, bueno, por supuesto, la elección de convencional constituyente que motivó la reforma parcial de la Constitución. La gente acá en Jujuy se siente traicionada por esos hechos y también, bueno, por supuesto, porque Morales pregona una provincia muy rica, muy avanzada, con grandes proyectos, y la verdad que la gente está en la ruta y en las calles, en las marchas, justamente pidiendo por eso, ¿no? Que eso, que lo que él dice afuera, afuera de la provincia, sea realidad dentro de la provincia. Y no hay diálogo y no hay un acercamiento del gobierno, tampoco no hay un sinceramiento, ¿no?, de las fuerzas políticas acá de Jujuy, así que Morales es un candidato con cada vez menos adhesión acá en la provincia. Este fin de semana conocíamos que a nivel nacional, el presidente del partido a nivel nacional, que es el presidente actual, Alberto Fernández, había determinado la intervención del Partido Justicialista. Digamos, bastante tarde la situación, ¿no? ¿Pero eso sirve de algo? Sí, bueno, bastante tarde se esperaba ese gesto del Partido Justicialista Nacional, pero también, bueno, más allá del Partido Justicialista, que está dividido y que está pasando por una crisis bastante importante acá en la provincia, bueno, también la gente acá de Jujuy pide las renuncias morales, y también pediría también un gesto bastante importante si es que la provincia de Jujuy es intervenida por el gobierno nacional, ¿no? Cosa que todavía no sucede, pero bueno, la gente ya no quiere a Morales como gobernador, ya no tiene, digamos, ese acercamiento que tenía antes, o la confianza que se va perdiendo en estos nuevos dirigentes, repetimos, de Junto por el Cambio, que han ganado las elecciones y bueno, que temen por lo que puedan hacer, ¿no? Teniendo una constitución ahí que lo respalda para llevarse por delante a toda la gente, ¿no? Claro. Daniel, la última pregunta, ¿tenés conocimiento cuál es la situación? Porque se habla mucho, digamos, de la situación de salud de Milagro Sala concretamente. Hola. Pero bueno, no hay, digamos, muchas novedades con respecto a eso, porque ella viene cumpliendo con esta prisión domiciliaria desde ya prácticamente casi 8 años, y bueno, la situación de ella y de también su organización social, que ha sido disgregada y prácticamente casi no existe ya, bueno, ha tenido que ver con que, bueno, Milagro Salas ha sufrido no solamente el hostigamiento y la amenaza permanente del gobierno de Morales, sino que también, por supuesto, no la dejan tranquila, ¿no? Si bien tiene prisión domiciliaria, siempre es hostigada o amenazada por alguna cosa que sucede en la provincia, y bueno, es el principal blanco que inventa el gobierno para justificarse también, ¿no? Cuando no le va bien. Bueno, ahí estaremos en contacto, agradecerte por la información que nos está brindando, fundamentalmente en lo que significa la provincia de Santa Fe, estamos en la zona centro, nosotros, y a veces la información no llega con respecto a la situación que está viviendo el pueblo jujeño. Nuevamente, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros también les agregamos que sufrimos acá un corte mediático, porque la verdad que agradecemos el espacio, porque la información llega, digamos, a distintas regiones del país a través de siempre las radios comunitarias, alternativas, y a todos aquellos que nos llaman, porque bueno, saben que desde aquí nosotros podemos contar lo que realmente está pasando, y como este cerco mediático no nos impide muchas veces llegar al país, le agradecemos mucho este espacio y que tengan una buena tarde. Gracias igualmente, Daniel. Ahí estuvo Daniel Ichauski, de los pueblos originarios, él pertenece de la voz, de la radio comunitaria La Voz del Cerro de Jujuy. Situación, este tipo, ¿viste? Candidato a vicepresidente. La pulseada de Santa Fe, ¿quién se queda con el ganador o la ganadora? A veces la política te da ejemplo, porque lo que hacía Carolina Lozada, más allá que uno puede pensar el papel que jugó durante el gobierno socialista, concretamente el candidato que iba en contra de Lozada hablando de Puyaro, que era traficante, que esto, que el otro, y eso, la gente, digamos, capaz que al principio se prendió, pero después directamente lo dejó de lado, y más teniendo en cuenta estos inventos que nos meten en la política, tener una señora que vive en Buenos Aires, ella es rosarina, pero Rosario no vivía nunca, vivía Rosario en Buenos Aires, en el Nord Delta, ahí en la zona Vian de Buenos Aires. Entonces, la traían de candidata a gobernadora. Y parecía que se comía el mundo, ya, ¿viste? Por salir en televisión, muchos ganan con la televisión, ¿eh? Y a veces no sirve la televisión, porque ahora, ¿viste? Siempre tenés un muerto en el placar, como se dice. Si vos decís una cosa hoy y mañana la cambiás, automáticamente hay muchos programas que se dedican a marcarte lo que dijiste, lo que vos, anterior, lo que decís ahora y lo que va a decir en el futuro.